Tuve un amor y lo perdí. No fuérate como yo, que yo también tuve un amor y lo perdí. Y por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer. ¿De qué te sirvió querer si a ti el amor te traicionó? Como a mí. ¿De qué te sirvió querer si a ti el amor te traicionó?